List 23. A lo largo de. Along. Asistencia. Attendance. Debajo de. Beneath. Ocupado. Busy. Loco. Crazy. Enorme. Enormous. Lleno. Full. De hecho. In fact. Memoria. Memory. Anterior. Previous. Pantalla. Screen. Tormenta. Storm. Soleado. Sunny. Discutir, acaloradamente. To argue. Asignar. To assign. Convocar una reunión. To call a meeting. Exigir. To demand. Enfadarse. To get angry. Carecer de, faltar. To lack. Promocionar, promover. To promote. Depender de, jerárquico. To report to. Sonreír. To smile. Pensar. To think. Pesarse. To weigh. Juntos. Together.